el aire que respiro, la mujer que me salvó. Pero es la estrella que ilumina dentro de mi corazón. Y no es la luz que apago, es la oscuridad. Cuando no creía en el amor, pero llegaste tú un día, alegrándome la vida. Me flechaste en el corazón. Mujer.